la tumbera. Amigos que están en los penales, con todo el respeto y la buena onda de los pibes de Guachín. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar mi cumbia tumbera. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar, baila como quieras. Mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera. De tanto tiempo salí a bailar, por pasar 2 años privado de libertad. Y con mis amigos me pongo a bailar, y con esta cumbia quiero festejar. Porque hoy salí en libertad, porque hoy salí en libertad, porque hoy salí. En libertad. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar mi cumbia tumbera. Quiero brindar con vos, que hoy salís en libertad. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar mi cumbia tumbera. Baila como quieras. Mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera. Hoy después de tanto tiempo sale a bailar, por pasar 2 años privado de libertad. Y con mis amigos me pongo a bailar, y con esta cumbia quiero festejar. Porque hoy salí en libertad, porque hoy salí en libertad, porque hoy salí en libertad. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar mi cumbia tumbera. Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar, baila como quieras. Mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera, mi cumbia tumbera.